lo infinito que podemos dejarnos ser. Patria que traemos en las venas, que nos suele latir como un tambor, que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Nos desarma después del gozo. Por eso es una danza vivir. Porque lenguaje tocar es lenguaje decir, y más hacer. Por eso este amor, nos toca. Nos trae de las pestañas hasta la varón, hasta la mujer. Y andás a saber hasta dónde más. Hasta que humanidad nueva más. Radio La Negra, desde la raíz, extendiéndose hacia el futuro. A la rueda, a la ronda, a la ronda, los blancos mandinga, los negros catonga, A partir de este momento empieza las cuarentenas principales. Buenas. ¿Cómo le va? Hola, Tania. ¿Qué pasa, Tanita? ¿Por qué ese...? Hola. Sí, ahí estamos. Bueno, regulando perillitas. ¿Ustedes pueden creer que...? ¿Vieron que a veces dicen que los autos tienen sus mañas? Que según quien maneje, según cómo lo arranque, según no sé qué. Bueno, esta consola tiene también esas cuestiones. De repente el volumen al mínimo está fuertísimo y de repente el volumen al máximo está bajísimo. Y no es que no entiendo qué le está pasando. Digo, miro todas las perillas y solo es algo de adentro, porque de afuera no es nada. Muy bueno ese mate aquí para arrancar la tarde. ¿Qué tal, gallita? Hola. Bueno. Venimos atravesades por las redes, por las músicas, les haceres, les sentires. Y así vamos. Y así estamos. Con mucha cosa para compartir, para contar, para salir al aire. En un lunes, después de Jaque a la Corona, de retransmisión de Radio Fogón, que aquí nomás, a unos poquitos kilómetros de donde estamos, encara esta transmisión lunes, miércoles y viernes, que retransmite Radio La Negra y que pone a jugar a gente de cualquiera partes del mundo en unas partidas de ajedrez imaginárias. Así que, bueno, un poquito más tarde arrancando, porque acá me dice el corrector automático, no, el señalador digital, que no se dieron cuenta de la hora y estaban haciendo unos cambios en la parte de, en la parte técnica de nuestra radio. Ustedes sabrán que nuestra radio está muy lejos de aquí, en un país del norte. Sí, parece loco, pero mientras construimos el edificio de Radio La Negra, tenemos la planta transmisora en la barriga del enemigo. Así es. Y ahí, haciendo magia, nuestro equipo técnico estoy leyendo mientras digo, están cumpliendo con los sueños del pibe, están agregándole herramientas a nuestra herramienta digital que es Radio La Negra. Y por eso, justo en esos momentos técnicos en el que están metiendo el destornillador, podría imaginarse uno a la distancia, abajo de la mesada de la máquina, de la consola, bueno, algunas cosas no andan como corresponden, pero esto no tiene nada que ver con lo que yo les decía de la consola de los volúmenes. Te estoy hablando de la parte digital, de la cosa que viene por allá en el norte y que la manejan desde acá, la manejamos. Gracias, Rafa, gracias equipo técnico ahí, siempre atente a que esto funcione. Yo no sé si ustedes saben, pero vale la pena compartir. Radio La Negra es para... Ay, Dios, ¿no te das cuenta? Un enchufe mal enchufado y todo pasa por ahí. Nos quedamos un ratito fuera de aire, ahí estamos de nuevo. Bueno, estaba contándoles que Radio La Negra pertenece a una agrupación que se llama la Agrupación Rojinegra. Y la Agrupación Rojinegra tiene un par de frentes comunicativos. Radio La Negra es uno, Prensa del Pueblo es otro, que es una agencia de noticias, que tiene una sección latinoamericanista que se llama América Bolivariana. Tenemos también una editorial que se llama El Choique, donde por ejemplo sale esta propuesta de que nos mandes tus cuentos para armar un libro digital y luego un libro en papel. Y que es también la que se encarga de hacer la impresión semanal, gratuita y sin publicidad, como todas nuestras cuestiones, de El Prensa del Pueblo en papel, que se distribuye en la comarca andina. Pero como si eso fuera poco, y no era cuarentena, nuestros cumpas sintieron que había que crear y hacer, y meterle cabeza y corazón, sobre todo, a todo esto, y por eso se pusieron a armar lo que no existía, que eran herramientas digitales para medios de comunicación como el nuestro. Por eso hoy, desde la Agrupación Rojinegra, brindamos el servicio al costo para radios comunitarias y populares de streaming, que es esto que estamos haciendo ahora, por donde nos estás escuchando. Por ejemplo, a Radio Encuentro de Viedma, que también nos retransmite y a quien les mandamos un saludo. Por ejemplo, de FM Alas, aquí en El Bolsón. Por ejemplo, de Piuqué, en Bariloche. Y entre las herramientas, estamos pensando herramientas que nos sirvan para poder hacer radio en época de cuarentena. Así que hemos desarrollado herramientas que te permiten transmitir desde una casa y que suene en la radio. como lo estamos haciendo nosotros ahora. Bueno, contarles todo esto porque justamente por estar laburando en todo esto y por entregar una herramienta más que yo venía pidiéndole ahí al equipo técnico, es que se nos demoró un poquito en la arrancada. Que igual se iba a demorar porque la idea era escuchar un poquito más el Jaque a la Corona de Radio Fogón, que estaba cerrando y saludándonos. Bueno, finalmente no pasó ni una cosa ni otra porque en la desesperación me metí por otro lado y corté la transmisión, pero nunca pude arrancar hasta que no me habilitaron, sería. Bueno, todo eso para contarles y hacer un poco de autobombo, que siempre hace bien, diría mi tío Bebe, porque somos groses. ¡Ja! Bueno, ¿no es cierto, Maru? Ahí vamos, arrancando entonces la tarde con un poquito de musiquita. Yo no sé si ustedes las conocen, seguramente a una de ellas más que a la otra, si la conocen. A mí me encantaron. Ana Prada y Pato Kramer, dos cantautoras que se conocieron e hicieron cosas bellas en todos los sentidos. Ahí va, Sos el apuro. Hipopótamo. Otra vez. Hipopótamo. No, hipopótamo. Hipopótamo. Hipopótamo. Hipopótamo. ¿Y qué le pasa al hipopótamo? Nada. ¿Y cómo se llama el hipopótamo? Hipopótamo. ¿Estás escuchando? Te escucho. Policías municipales. así, suavecito, vamos arrancando y vamos a meternos un poquito en el día de hoy. Mirá, te voy a pasar un audio que explica una canción y después la canción. Porque yo le decía a Pancho que qué lindo, cuánto más vale una canción explicada, ¿no? Cuando uno sabe de quién va, a dónde va, en qué situación va y cómo va, eso te llena un montón de espacios que a veces se perciben, se sienten, pero no siempre se entienden. Y no quiere decir que el arte haya que entenderlo para nada, pero muchas veces entender algunas cuestiones te ayudan a sentir el arte de otra manera. Bueno, no sé, tanta cháchara de lo que te estoy diciendo, vos fíjate. Pero Pancho, que es quien va a cantar, cuenta de cómo esta canción tiene que ver con un hecho, con Cochi, que es su hermano. Ahí va. Mirá qué linda manera de arrancar esta tarde de lunes en los cuarentena principales. Es el primer tema que hice en una, que surgió de una discusión con Cochi cuando íbamos a volar, porque era como el cuarto o quinto miércoles seguido que nos íbamos hasta el sur, hasta Longchamps, Loma del Orto, y estábamos por volar y había viento, no podíamos, estábamos por volar y se caía lluvia. Y la quinta vez que fuimos, yo ya atado de la soguita con la camioneta lista, me dice mi instructor, me dice, bueno, infla el parapente, lo inflo, y ahí, viste, tira la camioneta y te levantan y te sueltan arriba. Y sí, yo inflé el parapente y no tiraba, y el tipo nos dice, no, mira, se rompió la camioneta. Así que cuando volvíamos, Coche me dijo, boludo, nunca vamos a, no vamos a estudiar, abandonamos 5 carreras cada una, nunca vamos a volar, nunca vamos a hacer nada juntos, nunca vamos a tocar juntos, me dijo. Y yo le dije, mira, estudiar puede ser que no estudie más ya a esta altura de partido, pero volar ya volé con un instructor, yo quiero volar solo antes de los 50 años. Después volamos 15 o 16 veces solo cada uno. Y tocar música no voy a tocar con vos porque vos sos músico. Yo no puedo tocar, nos aburríamos, nos poníamos los dos con la guitarra uno frente al otro y yo no hacía nada, ¿entendés? No podíamos tocar, entonces dije, yo voy a hacer canciones y como no soy ni poeta ni músico, voy a hacerlas con letras medio ocultas para que las entiendas vos solo y te las voy a mandar. Y yo se las mandaba por mail. Y ahí le dije, si queda un solo acorde o un solo verso y vos la transformás en una canción, yo la voy a pegar en un cuadrito en la pared. Y al final terminé haciendo estas canciones que hago, que son, son así como son. Esa habla del primer vuelo, del Nano, que es nuestro instructor, de Zona Sur, porque el aeroclub en el que volábamos se llamaba La Caída. O sea que fue una linda época. Bueno, Javi, un abrazo grande. A mis canciones, Javi, yo les digo especies. Son, no llegan a ser canciones, son especies de canciones que tienen una característica muy marcada, que es un acarreo de eses lamentable que surge cuando canto o cuando hablo. Pero bueno, es lo que hay. Y el fuelle toma aire sopla un papel allá en el viento, otra hoja del árbol más alto que busca su cielo, un remolino en ascenso. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. En la murga de aquel barrio, Arturo Jauretche. Que no necesita cueros. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí estaba Pancho y Cochi también. Qué lindo. Gracias, Pancho. Bueno, el fin de semana largo, porque debo decir que ha sido un fin de semana largo, más allá de que estemos de cuarentena y pareciera que para algunos es fin de semana todos los días, fíjense que no pasa lo mismo todos los días. De hecho, no hay cuarentenas principales los sábados y domingos. Y pasan tantas cosas diferentes, que no. De a poquito va llegando gente al baile y se van sumando y van agrupándose en esta frecuencia imaginaria internética de Radio La Negra, que nos pone en comunicación. Pero nos pone en comunicación si te acercás un poquito, como lo hizo Pancho, y nos mandás un audio, un tema, una canción al WhatsApp. Más 54 9 2944 83 23 96. Ahí podés mandar tu audio, tu texto, mejor si es un audio para que no lo tenga que leer yo, y porque está bueno poblar el aire de voces diferentes. Pero ahí nos vamos encontrando y van pasando cosas. Hoy tenemos columna de historia, tenemos más canciones y seguramente tenemos consigna. Pero pasan tantas cosas, decía, que una de las cosas que estuvo pasando es que en un grupo de WhatsApp pasaron tantas cosas, como 744 cosas. En un rato que uno se descuida y deja la telefonita por ahí y se dedica a hacer otras cosas, y entre ellas suceden emociones, encuentros, descubrimientos. ¿Cómo podríamos decir? Surgen, reafirman identidades. Porque pasan muchas cosas, pasa mucho hueveo, memeo y todas esas cosas. Memeo, me cago, todo. No. Memeo, memes y comentarios y todas esas cuestiones. Pero también pasan cosas fuertes a través de las redes. Y esas cosas arman, nutren y fortalecen identidades que se construyen desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Y mira, Pancho tiene un tema que escribió para su abuela, que es mi abuela, la abuela Chacha. Así que ahí va. Esas identidades que siguen dando vuelta y revolucionándose. Bueno, ya que surgió Chacha con tanta polenta, ¿no? En el chat, yo le había mandado ya a Javier un audio con respecto a esta historia hace unos programas, pero después lo borré porque era muy largo, lo quiero hacer más corto. En el año 76, 77, no sé, en el sosiego que no tenía Sarcos, era una quinta enorme que tenía todavía más algunas tierras más allá de lo de Gaby, allá por donde entraba estaba la casita de la Paloma, y Chacha tenía una huerta atrás, había un níspero ya entre los pastizales. Alguien, creo que fue Miguel, había puesto unas colmenas. Y yo muchas veces me quedaba a dormir, ahora pienso, pobre Chacha, ¿no? Pero me quedaba a dormir ahí, y bueno, ese día había coincidido con mi ahijadito, que tendría Javi 2 años y medio, no sé, era chiquito. Y estábamos los dos en cuero, al sol, chivados, y yo, por supuesto, fue mi única época de padrino responsable, cuidándolo. Y de pronto Javier encaró hacia ese fondo, y cuando iba más o menos por la mitad del terreno de Gaby, yo vi que había tomado una velocidad impresionante hacia las colmenas. Y obviamente de las colmenas salían y entraban abejas a 100 por hora. Y bueno, yo corrí todo lo que pude y llegué cuando Javier estaba a 2 metros de las colmenas. Y tenía 3 o 4 abejas encima, se las sacudí, le puse la remera, mi remera arriba, lo alcé y me fui corriendo para la casa de Chacha, para la casa, para el sosiego viejo, ¿no? Y con él. Y con tanta mala suerte que en el camino me picaron 5 abejas. Una en la cabeza, otra en el hombro. O sea que llegué llorando, tipo superhéroe bastante subdesarrollado. Lo saqué a Javier y Chacha salió rajando de adentro. Y bueno, ahí nomás agarró un balde, empezó a hacer agua con barro. Me puso una de esas cataplasmas en cada picadura. Igual yo seguía llorando, estaba bastante ardido. Y justo entró un auto con una pareja. Y Chacha salió corriendo y los saludó, se abrazó y entró. Y cuando yo pasaba por el lado mío, yo le dije, Chacha, me arde. Espera un ratito que se te va a pasar. Y se fue para adentro. Fue la única vez en mi vida en que yo odié a Chacha. En esos minutos en que me ardía como loco, yo me sentía totalmente abandonado y dejado por mi abuela. La cuestión es que, bueno, se me pasó el ardor, Chacha estuvo como una hora y pico reunida ahí adentro, y después salió. Bueno, listo, ya pasó, me pegué un baño, todo bien, se acabó el episodio, pero yo me quedé con un resentimiento y una bronca tremenda. Hasta la noche llegó Miguel llegaba siempre, para mí era la noche, y cenábamos todos juntos. Con Miguel y Chacha, obviamente, y ese día no sé si estaba o no Javier o si ya lo habían venido a buscar. Y ahí Chacha le contó a Miguel que había venido esta pareja a verla, re emocionada, me acuerdo que estaba re contenta, y que eran los papás de un compañero de bebé al que habían largado ese día. Bueno, me sentí, ¿cómo voy a decirlo?, bastante estúpido. Pero me acuerdo de esa anécdota porque ese día largaron a un compañero de bebé. Obviamente bebé siguió adentro. Y fue el día en que yo más maldije a Chacha y bueno, inmediatamente la pude entender. Fue una tipa que yo lamento que, desde un punto de vista egoísta, que no haya durado muchísimos años más en mi vida porque fue fundamental para todo, y todavía la llevo siempre adentro. Bueno, un abrazo para todos. Thank you. grite, niño costurera, diga que nada importa si estamos enteros. Niño costurera y niña carpintero, niño costurera y niña carpintero, niño costurera y niña carpintero. ¿Estás escuchando? ¿Ya? Pero primero decís, ¿estás escuchando? ¿Ya? Ay, váyanse preparando. ¿Estás escuchando? Tenés que decir, ¿estás escuchando? Te escucho. ¡Oscurantísimo! ¿Puedes? ¡Ay, váyanse preparando! ¡Puedes ser anticipado! Ahí estaba un relato, ¿no? Un sentir, un recordar, una construcción de una imagen que te configura. Y sobre eso vamos con la consigna de hoy, que dice así: ¿de qué estamos hechos, o hechas, o heches? ¿Qué configura nuestra identidad? No te voy a poner ejemplos. Contame vos. ¿De qué estás heche? Podés escribirnos un WhatsApp o más bien mandarnos un audio al +54 929 44 83 23 96. Ahí compartimos esta investigación. No creo que nadie esté hecho de la misma manera que nadie, pero seguro que si compartimos de qué está hecho o hecha cada uno, vamos a encontrar nuevos lugares a donde mirar. Y estos tiempos de cuarentena nos vienen bárbaro para eso. Para ir hacia adentro o hacia los recuerdos a los que tenemos acceso y buscar, entender, reafirmar, modificar, cambiar, destruir, reconstruir nuestras identidades. Dale, te invito a que te copes. Mira, sin saber todo esto, le había preguntado acá a mi compañera, a Ana, un tema que le gustara y me dijo este. Y yo se lo voy a dedicar a la abuela Chacha. Y a sus hijas también. Y a sus nietas. Ahí va. Silvio Rodríguez, Mujeres. Mujeres.

a la ronda ronda, a la rueda rueda, a la ronda ronda. Los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga. ¿Uno puede hacerse de algo ajeno? Hola, Tania. Ah, pero decime hola. Decí hipopótamo. ¡Hipopótamo! No, hipopótamo. ¡Hipopótamo! ¿Fuiste a juntar huevitos? ¡Sí! ¿Había muchos? ¡Sí! ¿Y soltaste las gallinitas? ¡Sí! ¿Y las fuiste a agarrar como sí. El tío bebé? ¡Sí! ¿Quién es el tío bebé? Julián. ¿Cómo se llama? Ah, el primo bebé que se llama Julián. Muy bien. Bueno. Ahí vamos. Estamos en el comedor de la casa. Es lógico que pase Tania, ¿no? Y le preguntemos lo que hay que preguntarle. Te preguntaba a vos, que estás ahí escuchando la radio, amontonándote del otro lado y de este también. Hoy son un montón, ¿eh? No sé qué pasó. ¿Será que se extrañaba la cuarentena y se sumaron todes? Hay un montón del otro lado. Les mando un saludo. Che, te decía, uno puede hacerse en su propia identidad de esos pedacitos de cosas que te gustan. Digo, uno decide, por ejemplo, de una situación ajena, quedarse con algunas partecitas que te gustan. O la identidad se configura más allá de la voluntad. ¿Cómo es? Digo, porque si no se configura más allá de la voluntad, uno puede elegir qué cosas ser y qué cosas no. Y si en un momento ser más de una cosa o más de la otra. E incluso de las cosas vividas por uno mismo, una misma, une mismo. ¿No? Digo, si la identidad es voluntaria, la configuración de la identidad, ¿cómo es? Las cosas lindas y feas que uno vive te pueden afectar más o menos, las podés incluir o no incluir, las podés tomar en cuenta a la hora de configurarte o no. ¿Quién tira el primer mensaje? A ver, dale. Más 54 9 2944 83 23 96. Y mirá, aunque Pancho diga que no es músico, que el músico es Cochi, yo digo que Cochi es un musicazo también, pero mirá esto, Pancho ni sabe, me parece, a mí me llegan por varios lados. Y a su alma el viento le susurra despacito el misterio del tiempo y casi sin darse cuenta será niña, será madre, será mujer. Y su espíritu inquieto pintará el aire con la magia de su ser. Clementina vuela, vuela esta vez, libre del tiempo, aceptando el desafío de crecer. Clementina, ojos de mar. Clementina quiere crecer. Clementina, magia y ser. Clementina, vuela esta vez. Escuchando las cuarentena principales. ¡Qué rica torta! Gracias. ¿Quién fue? Male, me parece, que hizo esta torta de nuez. ¿Gaia? Gaia. Muy rica. Bueno, ahí estamos. Yo te pregunto esto de los... de cómo se hace con la identidad. Porque, por ejemplo... yo me siento bastante gitano y no sé ni de dónde, pero a mí me pones un poquito de esto que se llama fanfarcioccarlia, asfalto de tango, asfalto tango. Escucha, escucha. No puedo no moverme. We'll be right back. Vos decime si, por ejemplo, yo me siento gitano. Bravísimo, y Tania, que es mi hija, diciendo esto. Otra vez. Hipopótamo. No, hipopótamo. Hipopótamo. ¿Qué? Hipopótamo. Hipopótamo. ¿Y qué le pasa al hipopótamo? Nada. ¿Y cómo se llama el hipopótamo? Hipopótamo. ¿Vos sos gitana, Tania? No. ¿No? A ver, decime, ¿no sos gitana un poquito? No. ¿Un poquitito gitanita? No, pero ¿un poquitito gitanita? Sí. ¿Y un poquitito japonesita? No. ¿No? No. ¿Sos más gitana que japonesa? Sí. ¿Y de dónde sacas lo gitano? Allá. Sí, sin dudas. Gracias, Tania. Yo digo, ¿no? Esa gitanes de Tania haciendo esas cuestiones. ¿De dónde salen si no son de algún lado? Contame. Fíjate que ahí empiezan a llegar alguna respuestita. Y te cuento que va una hora de programa sin cortes de internet. ¿Qué tal? Un lujo. Lo pedís, lo tenés, dice Gai acá, pero no sé. ¿Sabes hace cuánto lo pido? Bueno, mirá. Respuesta a la identidad. Qué mejor analogía que la música. Mientras escucho a Cochi o a Pancho, no estoy seguro. Pienso, ¿no? La identidad. Algo con el sol, seguramente. O sea, agarrándolo por el lado poético, que me parece que es la forma de algo tan, tan abstracto poder acercarse lo más posible. Y lo imagino en los pájaros, en esa rítmica, cómo cantan los pájaros. Me parece para mí la mejor manera de imaginarme esa poesía de la identidad. Hay algo que repiten cuando se contestan, van y vienen, es como que ya tienen un tipo de canto particular y hasta comparten hasta diferentes especies, comparten la rítmica, pero hay algo particular de cada uno que es la creatividad, el rulito, la vueltita, es como que hay una contestación que tiene alguito más y que es la que resalta y que hace que los otros lo sigan. Y pienso que en los rulos de la historia y en los ciclos repetitivos de las formas familiares, siempre hay un toque particular de cada uno, ¿no? O sea, tenemos el pentagrama de las formas, sí, ¿por qué no? Las formas familiares que se van consolidando y siempre quedan esas formas porque en algún momento han dejado una huella linda y después se vuelven a recrear, ¿no? Recrear, a reproducir. Entonces nos reproducimos y la vida sigue con las nuevas generaciones. ¿Y qué es lo que tenemos encima en nuestra sangre y en nuestros hombros y en nuestra piel, que lo vamos aprendiendo de otros? Esos ciclos, de esas cosas que se repiten, porque la vida tiene esa repetición, pero cada uno le damos un retoque particular. Entonces la identidad para mí tiene que ver con esa creatividad, ¿no? Con algo solar, con esa creatividad que cada uno le pone, incluyendo a toda la historia que nos constituye. Eso siento yo con la identidad. Abrazo grande, identitario. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Debió despertar y le dio miedo de morir. A

de este recuerdo me agarro un poco más y me hago un poco más. De este mejor no me hago. De estos tiempos, digo, quienes vivieron la misma época que el Che, fueron marcados, marcadas, marcades por el Che. Quienes vivieron estos tiempos de aislamiento, ¿se están marcando con estos tiempos? ¿Nos estamos marcando sin darnos cuenta? ¿Tenemos posibilidad de decir, no, esto no me toca? No sé. Espero que vos me cuentes. ¿Querés contarme? Dale. Jugátela un poquito. Dale. Compañero. Hoy se cumple un año más. El 66 aniversario de la caída del titán de bronce en la lucha por la liberación de Cuba. Como todos los años, el pueblo de Cuba acude a rendirle su homenaje. A través de estos años de recordación, se han visto desfilar ante su monumento siempre el mismo pueblo. Ahí lo tenés al Che con el primer corte. Ya no caben dudas de que internet está del otro lado. Lo pones al Che y se corta después de una hora y 10 minutos sin cortes. Mirá, digo, quienes se conmovieron con estos discursos, modificaron su identidad, queriendo, no queriendo, pudiendo decidir, o es falsa esa opción doble de si se elige o no se elige. Capaz que algunas cosas se eligen y otras no. Digo, si somos parecidos a nuestros pamadres y la identidad se elige, quiere decir que es porque les guardamos un afecto, ¿no? ¡Gira, gato! Ahí va el gatito. Bueno, más música entonces. La vida te da. Amparanoia. La vida te lleva por camino que ni te imaginas. Me sorprendo triste, ¿y qué haré yo con mi vida? Lo que debo hacer con lo que quiero, lo que quiero tener con lo que tengo. Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar. Vete tristeza, tú no me interesas. Está sonando la rumba y bailar. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La La identidad. La identidad. ¿Qué es la identidad? Contame. Contame de qué estás hecho o de qué estás hecha. ¿Qué cosas te llenan el ser? Cuando uno se queda solo, pensativo, aparecen esas cosas que somos. Aparecen en forma de recuerdos, de proyectos, de deseos. Bueno, contame. Podés mandar tu mensaje de audio al más 54 929 44 83 23 96. como lo hizo Mercedes. Escucha. Hola Hachu, buenas tardes a quienes están escuchando. Me encantó, Hachu, la consigna de hoy. Se me iluminó la cara cuando la leí y la empecé a pensar. Bueno, pienso que son un montón de cosas las que nos componen y nos dan identidad, pero una muy muy fuerte me parece que es las personas que forman y formaron parte de nuestra vida, desde antes de nacer hasta hoy. Son enorme parte de lo que nos va dando identidad. Está bueno, ¿eh? Es decir que, por lo menos, aunque sea un poco, esa identidad se configura involuntariamente. De ese acarreo de gente que viene siendo hasta que llegamos. ¿Vos qué decís? ¿Estás de acuerdo? A ver, ¿qué dice Manuel? Creo que la identidad es verdad que es un proceso activo y personal de cada sujeto que va configurando su identidad, pero eso se relaciona también y hay una tensión con la identidad percibida socialmente, que tiene que ver con las estructuras culturales de cada sociedad y que identifican determinadas señas y aspectos físicos con determinadas identidades. Y eso genera un conflicto que se resuelve también en cada uno, pero sin estar ajeno a esa tensión con la percepción social de las identidades. Supongo que de todo ese mejunje sale cómo nos percibimos y qué entendemos que somos, y muchas veces la tensión que tiene con lo que perciben otros o con las resistencias que tengan y los desencuentros que haya entre lo que uno afirma y lo que otro entiende. Muy bueno, muy bueno. Ahí va armándose el mapa. Porque sigue complejizándose. No hay una sola receta, pareciera ser. Y de la historia social, ¿qué nos llega? ¿Estaremos hechos de esa historia social? Digo, no solo de la familiar o de la personal, sino la de los tiempos que vivimos y de los tiempos que vivimos después de los tiempos que vivimos. Esto parece como ese actito de Leloutier que decía que hablaba de ciertos, de ciertos, de ciertos. Pero yo hablo de los tiempos que vienen después de los tiempos que estamos viviendo. Bueno, y si hablamos de tiempos y de cosas que pasan en los tiempos, por estos lados o por aquellos lados, podemos escuchar a Cristina. Cristina Palacio, profesora de historia, especializada en didáctica de las ciencias sociales, quien nos comparte su columna desde allí, en Tras la Sierra, Córdoba. Una columna que hemos ido configurando conjuntamente, porque fuimos pidiéndole a Cristina que nos cuente sobre nuestra historia desde una perspectiva latinoamericanista, que es la que nos interesa un poco a nosotros, no sé, a vos. Pero nos viene pareciendo muy bien todo lo que nos cuenta y genera idas y vueltas. De Juana Zurduy hubo idas y vueltas posteriores en varios grupos, en varios cosos. Después, gente que buscó información, y eso es lo que se pone lindo y se pone bueno. Eso quiere decir que funciona esto. Ahí va, Cristina Palacios, desde Tras la Sierra, Córdoba. Seguimos con estos relatos de nuestra América. Muy buenas para todos y todas. Después de estar trabajando sobre la vida de Juana Zurduy y cómo a través de su vida se puede ver esta etapa de transición entre el orden colonial y las revoluciones americanas. Bueno, esas revoluciones americanas dieron por resultado repúblicas. Estas repúblicas eran bastante débiles, ¿no? Incipientes, con muchísimas contradicciones, con muchos intentos y una experimentación en cuanto a la forma política, a la nueva reorganización política, en primer punto, también social y económica. Porque, por ejemplo, si nosotros nos situamos en lo que había sido el virreinato del Río de la Plata, con la Revolución de Mayo, inmediatamente se dan muchas transformaciones, ¿no? Desde una reconfiguración del territorio. Pensemos en Paraguay, que pertenecía al virreinato del Río de la Plata y que ante la Revolución de Mayo decide emanciparse y ser una república autónoma. Es la primera en desprenderse del territorio. Después, el Alto Perú, que sería sobre todo la actual Bolivia, que alrededor de 1824-1825 decide no pertenecer ni al ex virreinato del Río de la Plata ni al ex virreinato del Perú, sino que se independiza formando una república. Después, más o menos por esa fecha, Uruguay, que era la banda oriental, que también pertenecía al virreinato del Río de la Plata, finalmente decide ser una república autónoma e independiente, y así se empieza a configurar el territorio tal cual lo conocemos hoy. Podemos estar seguros que en general todas las personas que tenían poder de decisión estaban a favor de la independencia, pero una vez dada esa independencia, habían distintas maneras de pensar, bueno, ¿cómo iba a ser? ¿Cuál era el proyecto de país, de república, después de la independencia? Y ahí es donde empiezan a verse muchas divergencias. Ya desde las discusiones que se dan en el Cabildo durante la tan conocida Semana de Mayo, bueno, ahí hay dos posturas bien diferenciadas. Una es la de Saavedra, más moderado, y sus seguidores. Saavedra es partidario, sí, de la independencia, pero no en este momento. Entiende que es un momento donde si España logra enviar refuerzos, serían abatidos fácilmente. Piensa más en términos de transición. Y en cambio está la línea de Mariano Moreno, los llamados morenistas, que en esencia lo que plantean es que la revolución debe declarar la independencia ya, que este es el momento para declarar la independencia. Están imbuidos de la Revolución Francesa, de estos ideales de Revolución Francesa, y entonces tienen un punto de vista mucho más radicalizado. En esa discusión, ya en plenos debates del Cabildo en la Semana de Mayo, bueno, evidentemente triunfa la posición saavedrista, por eso las escarapelas tienen el color azul y blanco, por eso la bandera argentina en un inicio es azul y blanca, esa primera bandera que va a izar Belgrano en 1812. Y si nosotros miramos o recordamos la típica figurita del Villique, el rey Fernando VII tiene una especie de bandera que es azul y blanca, porque el azul y el blanco eran los colores de la Casa de Borbón. Entonces, todos estos nuevos símbolos que después van a ser nuestros símbolos patrios ya nacen con una doble lectura. Si se quiere, se puede pensar en símbolos propios de una nación que se va gestando independiente, pero también se puede pensar en un símbolo de adhesión a la Casa de los Borbones, es decir, de Fernando VII, que estaba preso, y entonces era como decir, no reconocemos a Bonaparte como nuestro regidor, pero sí reconocemos al rey Fernando VII, ¿no? Esto tiene que ver con la posición de Saavedra. Más allá de estas cuestiones, también podemos ver en nuestra historia que hubieron muchísimos intentos, es decir, inmediatamente después de la Revolución de Mayo se forma la primera junta, después la Junta Grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, directorios. ¿Qué nos está diciendo? Que no daban pie con bola, básicamente se iba buscando y barajando de qué manera poder establecer un sistema, un ordenamiento político que pudiera funcionar en ese virreinato que hacía muy, muy poquitito acababa de terminar, ¿no? Y entonces toda esa estructura heredada, yo creo que en el orden, y esto es muy personal, en el orden social fue el tiempo más largo, esta cuestión de castas entre mestizos, indios, mulatos, criollos, españoles, se mantuvo largo en el siglo XIX. La cuestión económica, bueno, terminó en un libre cambio declarado, y entonces fue como más práctico, si se quiere, aunque trajo unas consecuencias desastrosas para, sobre todo para las economías del interior de esta nueva república naciente, pero en lo político, o sea, la cantidad de fórmulas que se encuentran justamente nos hablan, ¿no?, de esta no idea de cómo poder organizarse y de este ejercicio de ensayo y error, que tiene que ver con todo lo que comienza a gestarse, ese caos que debe ser reordenado nuevamente. Incluso circularon las ideas de volver a la monarquía, y hoy nos parece un espanto, pero en ese tiempo era algo bastante razonable. Es decir, bueno, esto es tan nuevo que no funciona, volvamos a una monarquía, que es lo conocido, que es lo que sabemos cómo organizar, pero que no haya un rey. Y ahí habían dos posturas también. Estaban quienes en secreto tramaban por la llegada de un rey que fuera europeo, porque se entendía dentro de quienes bregaban por esta figura que lo europeo era sinónimo de civilización, de sabiduría, en contraposición a lo americano, y estaban los que tenían una posición americanista que decían, la verdad que la idea de monarquía es razonable, pero pongamos un rey inca. Bueno, ninguna de estas ideas de monarquía prosperaron, pero es como para que podamos darnos una idea de lo difícil que era en ese momento pensar un reordenamiento. A lo largo del siglo XIX, estas diversas posturas se fueron haciendo cada vez más claras y quedaron, podríamos decir, diluidas en dos grandes maneras absolutamente diferentes de ver el país. Una fue, se la conoce con el nombre de unitarios, y la otra con el nombre de federales. Y hoy simplemente yo voy a esbozar a grandes rasgos cuáles eran las grandes diferencias en estos proyectos de país. Los unitarios, tal como lo dice su nombre, desde el reordenamiento político entendían que el centro de poder debía estar en Buenos Aires. Ya piensen ustedes, cuando se declara la Revolución de Mayo, lo hacen las autoridades desde el Cabildo de Buenos Aires y toman la figura de la hermana mayor. Es decir, que en el caso era de tal urgencia que no se podía esperar a que llegaran los diputados o representantes de cada una de las provincias del interior para tomar una decisión conjunta, sino que como hermana mayor tomaban esta decisión, que después iba a ser comunicada al resto de las provincias, que estarían, entre comillas, en estado de minoridad, y ahí se invitarían a los diputados para después discutir entre todos a ver cómo se seguía, ¿no? Y ahí empieza la Junta Grande, la Asamblea del año 13, bueno, muchos intentos de generar un acuerdo. Entonces los unitarios buscaban la unidad del poder, la centralización del poder en Buenos Aires específicamente, porque entendían que Buenos Aires era la provincia más próspera, era la provincia más culta, más civilizada, la provincia que estaba más cerca dentro de lo que era la vanguardia en el pensamiento del mundo, sobre todo europeo. Sobra decir que admiraban a Europa, pero no a toda Europa, especialmente Francia e Inglaterra. Admiraban la Revolución Francesa, la cultura, la civilización de Francia, y también admiraban la resolución económica, el liberalismo, que a raíz de la Revolución Industrial venía de Inglaterra. Desdeñaban terriblemente lo americano, entendían que lo americano era inferior y que el colonialismo español era una pesada herencia, tan pesada que todo lo que tuviera que ver con lo español y con lo americano era símbolo de atraso, de decadencia, tenía que ver con un pensamiento medieval que ya había sido superado hacía rato, y que entonces, bueno, había que de alguna manera desesperadamente reemplazar todo eso americano, español, atrasado, basado en la ignorancia, por las nuevas luces que venían de esta Europa, sobre todo del norte, ¿no? A través de Francia, de Inglaterra especialmente. Desde lo económico, los unitarios eran partidarios del liberalismo económico, del libre cambio. De hecho, una de las primeras medidas después de la Revolución de Mayo fue la libertad para poder importar y exportar todos los productos. El principal comerciante va a ser Inglaterra. Argentina va a tener relaciones económicas de importación y exportación de productos durante todo el siglo XIX, y esto se va a reforzar también en la primera parte del siglo XX. Es la gran clienta, la gran compradora y vendedora. Y a través de Inglaterra el país se va a empezar a modernizar más adelante, porque Inglaterra va a ser la que va a vender los ferrocarriles, los telégrafos, es decir, lo que hoy podríamos llamar tecnología de punta. Con un intercambio bastante desigual que veremos más adelante, pero por eso desde lo económico eran partidarios del libre comercio. Desde lo ideológico eran absolutamente europeizantes, querían convertir a Argentina y sobre todo a Buenos Aires en una Europa, una copia europea. Eso era lo que ellos tenían como último objetivo. Los federales eran completamente opuestos. Federales justamente nos está hablando de un criterio de organización política diferente, no centralizada, donde sí entendían que eran una sola nación, pero donde cada una de las provincias debía gozar de una autonomía bastante importante. Ellos tomaban como modelo los Estados Unidos de América del Norte, donde si bien eran una sola nación y tenían algunas leyes y cuestiones que abarcaban a toda la nación, a todo el territorio completo, comunidad, quedaba un buen margen para las autonomías provinciales, es decir, que cada provincia pudiera ver cómo era cuál era su mejor forma de poder organizarse. Desde lo económico eran partidarios de medidas proteccionistas, que es todo lo contrario, es decir, salvaguardar los intereses de cada uno de los puntos que configuraban ese nuevo territorio, y de esta manera, por supuesto, sí tener un comercio exterior, poder comprar y vender a otros países, pero poniendo impuestos a aquellos, por ejemplo, industrias o aquellos objetos que venían de afuera, pero que también se producían en el país, ¿no? Por ejemplo, los tejidos. Inglaterra proporcionaba ponchos a Argentina a un precio muy barato, porque ellos, que venían ya de varios años con un desarrollo muy importante de su revolución industrial, tenían telares que hacían posible que se pudieran producir muchos ponchos en poco tiempo. Imagínense que esos ponchos tenían un precio tan barato que era imposible competir con la industria artesanal de las economías regionales. Entonces, para proteger, por eso proteccionismo, esas economías regionales y que pudieran desarrollarse y tecnificarse más, era que lo que buscaban los federales era que hubiera, por ejemplo, un impuesto bastante alto a los ponchos de Inglaterra para que así tuvieran un precio que permitiera que se siguieran vendiendo los ponchos que se fabricaban en el lugar, ¿no? Este es como un ejemplo. Desde lo ideológico dudaban mucho de las virtudes de Inglaterra y de Francia. Ellos creían firmemente en el pensamiento americano, también en el pensamiento español, pero si tuviéramos que pensar cuál era el punto de referencia o de admiración, miraban más bien a Estados Unidos de América del Norte, en su forma democrática de organización, en su forma donde habían libertades, pero también se respetaban las particularidades, la diversidad, y hay una revalorización enorme sobre, bueno, todos los elementos que hacen a la cultura americana, también los elementos que quedan como herencia del colonialismo de España, y ellos entienden que para desarrollar el hombre americano debe plantarse dentro de esas raíces de la cual son fruto. Bueno, básicamente y a grandes rasgos, estas son, podríamos pensar, las grandes diferencias. De los federales surge la figura del caudillo. Los caudillos fueron líderes con base popular que llevaron adelante muchas veces los gobiernos de las provincias, que llevaron adelante el federalismo con sus idas y venidas. Es un error pensar que todos los caudillos eran absolutamente federales y que todos los unitarios eran absolutamente unitarios y liberales. En el medio hay muchos matices, si no sería el mismo error que la pirámide, ¿no?, de los blancos, los criollos, los mestizos, los indios. Bueno, acá no es que hay dos bandos unitarios y federales, o que todos los líderes políticos que surgieron de Buenos Aires eran unitarios porque eran de Buenos Aires, y todos los que estaban en el interior eran federales porque estaban en el interior. No, hubieron unitarios en el interior, hubieron federales en Buenos Aires. Y en estos días vamos a ir viendo alguno de ellos. Les espero que les haya gustado y hasta la próxima. Les mando un abrazo grande. Atamiski, que mis guiata, me atas el alma y el corazón. Será por eso que vuelvo con mis recuerdos, sueños y amor. Vengo buscando dulzuras, coplas maduras, coplas de sol. Cuando la vida la nueva por las trincheras quema el dolor. Los recuerdos y el verso viejo vuelvo a escuchar. Manuel Roldán, Benavides, tus glorias viven en el lugar. Atamisque, a todos atas, pero desatas coplas de amor. Cuando golpeando muy hondo suenan las cajas del corazón. Lo de miel de palo, doca y mistol, tierra siempre enamorada, dulce y salada, salitre en flor. En un telar de esperanza, chusis y manta todo color, la mujer atamisqueña entre sus penas teje un dolor. con chacareritas, quichuas, fogón y quichuas, todo sentir. Los criollos de Pampa y hasta sus penas gastan bombo y violín. Atamis que a todos atas, pero desatas coplas de amor. Cuando golpeando muy hondo suenan las cajas del corazón. Hipopótamo. Otra vez. Hipopótamo. No, hipopótamo. Hipopótamo. No, decí, ¿estás escuchando? ¿Ya? Pero primero decí, ¿estás escuchando? ¿Ya? ¿Estás escuchando? Tenés que decir, ¿estás escuchando? Te escucho. ¡Los 46! ¡Ahí váyanse preparando! Yo no sé de dónde sacará Tania la identidad, pero se escucha en la radio y se ríe. Y ahí la tengo, con los dientitos afuera, sonriendo mientras se toma una lechecita. ¿Está rica la leche? Bueno, pero con leche no, no me sople con leche. Mirá. Siguen llegando respuestas a la consigna. ¿Querés escuchar? A ver. Dice. Ahí va. Bueno, yo quería decir algo sobre la identidad. Creo que viene de todos los seres que sí existían antes en tu entorno, bien, bien antes, como decía Mer, y hasta el día de hoy. Pero también creo que depende de las herramientas que tus padres o tu entorno adulto o no adulto te da en tu pequeña infancia. Y esas herramientas vos las agarrás o no, elegís. Y a partir de los acontecimientos ideológicos, físicos, históricos, locales, personales y planetarios, te construís una identidad a través del tiempo que es gracias a esas herramientas que te dieron con más o menos libertad o más o menos fuerza o más o menos conciencia o más o menos voluntad, ¿no? Como de que vos seas un ser único, solamente identificado con lo que vos agarraste de tus ADNs y de esas herramientas que te permitieron construir tu carácter y tu propio camino a lo largo del tiempo. Bueno, gracias a todos. Bueno, y ahí va otro, como que es lo que sigue. Es como para decirles que gracias por ser parte de mi identidad. Ahí estaba Arián desde Mallín Ahogado. Y Tania dice, ¿quién sopla? ¿Era Joaquín? No, ¿quién era? ¿Era Arián? Sí. Pero debe estar con Joaquín por ahí escuchando la radio. ¿Sí? Le mandamos un saludo a Joaquín. Decirle hola, Joaquín. Hola. Estos soplidos son un código interno entre Joaquín y Tania. Y yo digo, ¿no? Esto no hace parte de tu identidad. A ver. Mirá. ¿Quién no saltó o bailó con esto? ¿Lo elegimos? Devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football. Escuchando las cuarentena principales. ¿A dónde? Vení, vení, que no te escucho. Vení, contame acá. Vení. Ah, vení, vení, vení. ¿A dónde se va? A Mariloche. ¿Quién se va? ¿Pero quién se va? No, pero contame quién se va. Pero qué cabezotas que sos. ¿Quién se va? Escuchá, escuchá. A ver. A ver si escuchás, Te tomo tu banca ahora. ¿Y a dónde va? A Bariloche. ¿Y quién es el que va? El Tito Tomoto. Ah, bueno, chao, gracias. ¿Quién va? El... Me parece que dice el hipopótamo. Sí. ¿Cómo dice? ¡Hipotata, ma! Bueno. ¿Por qué esa...? bueno, ahí va. Titotótamo, dice Tanita. Titotótamo. Se va a Bariloche. Bueno. Bueno, se nos va el programa. Se nos fue. Pero pará, que me quedan otras cosas acá para compartir. ¿Vos querés más? Mirá, tomá, mosquita. Hacete la muerta ahora. Tenemos una invasión de mosquita. Impresionante. Bueno, yo decía, che, un poco más de música, ¿no? No lo pidió José por ahí, pero lo pido yo. Ahí va, música, maestro. Y nos vamos yendo. Vaya tranquilo y no vuelva más. Nos estamos yendo hasta mañana, ahora sí, porque hoy es lunes, mañana es martes. ¿Y habrán estado Tito y Nona Rosa? habrán estado José, Inés, Ulises, habrá estado María Angélica, Aníbal, habrá estado Roxana, Caterín, Eduardo, habrá estado el Rafa, Daniel. Pucha, nos quedamos con ganas de saber quiénes eran los tantos numeritos. Porque hoy fue uno de los programas más escuchados, pero poco dijeron. Y si no nos dicen, nos quedamos con las ganas. Así que está bueno que me cuentes, para que nos cuenten a todos y a todas. Y que participes de la consigna para que el programa se haga interesante. Claro, claro, acá estoy, me dicen, sí, pero ¿y la consigna, amigo? Bueno, ya podés participar para la de mañana. Me lo mandás al WhatsApp, +54 929 44 83 23 96. Que si no lo agendaste es el mío, me podés mandar. Y me respondés. Contame, si pudieras viajar, ¿a dónde irías? ¿Por qué? ¿Lo vas a hacer después del aislamiento social obligatorio? Claro. Mirá. Bueno, ahí está. Mañana manda las dos, dice Santiago desde Coglan. Y José, desde el Cerrito Amigo. Ah, bueno. Y también Eduardo y Caterín, que dicen, of course, aquí estuvimos. Bueno, gente, nos vamos entonces. Mañana me empiecen a escribir un ratito antes, pero acuérdense, en mensaje de a uno, no en los grupos. Así yo sé qué se pasa y qué no. Y ahora nos vamos. Espero que se queden con un poquito de ganas, así mañana nos volvemos a encontrar. Pueden tirar música, poesía, cuentitos. Dale. Participemos todos y todas y todes. Así el programa se hace más interesante. Si no, yo me aburro de escucharme a mí mismo, che. ¿Vos no? No, que te aburrís de escucharme a mí, Javier. Mismo, sino a sí mismo. Bueno, me perdí. Nos vemos mañana. Me quedo con dudas de la consigna de hoy, igual. ¿La identidad es voluntaria? ¿Es involuntaria? ¿Es una mezcla de dos? ¿Podemos decidir qué cosas sí, qué cosas no? Bueno, si te quedaste con ganas de responder, puedes hacerlo todavía hasta mañana. Antes de la primera hora de programa, o sea, hasta las 5 de la tarde. Nos podés responder. Y si lo estás escuchando en retransmisión por Radio Encuentro en Viedma o por FM Los Coihues en Bariloche, podés mandarnos igual la respuesta, que sale al día siguiente. ¿Sí? No hay problemas. Nos vemos. Hasta mañana. Esto fue Las Cuarentena Principales. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard, et maintenant je veux t'échanger. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard, et je veux t'échanger. Je veux t'échanger. Las cuarentenas principales. Lo infinito que podemos dejarnos ser. Patria que traemos en las venas, que nos suele latir como un tambor, que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Nos desarma después del gozo. Por eso es una danza vivir.